Y nos vamos para abajo en el Valle de Punilla hasta Tanti. Vamos a hablar con Eva Prado de Hijos Punilla, porque el 24 se vienen distintas manifestaciones, espectáculos, proyecciones, de todo lo que se hace un 24 con el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. La convocamos a Eva para que nos cuente lo que se hará en Tanti. Hola Eva, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alejandro, un saludito para vos y toda la audiencia, buenas tardes. Bueno, Eva, estuvimos hablando todos estos días de lo que se puede llegar a generar en cuanto a presentaciones de distintos disertantes, personas que ocuparon un lugar en esta triste historia entre el 76 y el 82, la época más nefasta de la historia de nuestra Argentina. Contanos qué están preparando ustedes. Bueno, te cuento que acá en Tanti, en el sur del Valle de Punilla, se armó una mesa así autoconvocada para hacer algo, fue en primero la motivación. Y hay distintos vecinos, vecinas, personas que vivimos acá, en este pueblo o en las zonas aledañas, decidimos hacer un acto, una manifestación en el espacio público, reunirnos a conmemorar esta fecha tan trágica, pero no por ello algo que queremos olvidar, más bien todo lo contrario. Así que son varias las actividades que se están promoviendo. Vamos a estar haciendo alguna pegatina, alguna intervención artística en el espacio público, que tal vez cuando anden ahí transitando se encuentren en algún cartel. No voy a adelantar nada de eso porque es sorpresa, pero sí voy a contar e invitar a quienes quieran sumarse el día sábado 24 desde las 18 horas en la plazoleta de Tanti, en la Plaza San Martín, ahí en el centrito de Tanti. Vamos a hacer un acto donde estamos muy contentos y contentas, sobre todo por la repercusión que ha tenido entre un montón de artistas locales que se sumaron a esta convocatoria abierta, a venir a poner sus artes y sus cuerpos y sus voces en el pequeño escenario que vamos a montar para este evento. Ahí dijiste, la murga, dijiste sábado 24, sí. ¿Viernes 24 o sábado 25? Perdón, viernes 24. Perfecto. Estoy tan mareada esta semana, disculpen. Sí. Viernes 24, Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. En la tarde, a partir de las 18 horas, en la plazoleta de Tanti, va a haber un montón de expresiones artísticas, un micrófono abierto para quienes quieran venir a compartir un testimonio, una sensación, algún recuerdo o alguna expresión artística. Sigue abierta la invitación. Es para toda la familia. Y bueno, ya hay un montón de artistas que van a compartir sus músicas, sus canciones, sus poesías, y también la murga de acá de Tanti Cabalango, que es una agrupación comunitaria que nos parece muy importante que también nos acompañe en este evento. Sobre todo, destaco el rol de la murga por esa característica intergeneracional que tiene, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces, personas de todas las edades comprometiéndose a participar de este evento político. Es un hecho político salir a manifestarnos en el espacio público, es un hecho político decir nunca más, y no por ello es partidario. Esta es una convocatoria que no está expresada o avalada por ningún partido político, sino por ciudadanos y ciudadanas, vecinos, vecinas, que entendemos que la democracia es una construcción colectiva y que por tanto también debemos defenderla colectiva, comunitariamente. Eva, y, decime. Eva, el año pasado para esta época, como siempre pasa acá en Córdoba, levantás una piedra y sale un facho. Han habido muchos personajes de distintas municipalidades y comunas que han dado, han mostrado la hilacha con sus comentarios. Uh-huh. Ustedes ahí en Tanti, calculo que también no debe pasar desapercibido un asunto como este y de personas que puedan llegar a expresar todo lo contrario. ¿Cómo lo toman? ¿Cómo se preparan para un posible comentario fuera de lugar? Creo que tenemos el mejor ejemplo que podemos tener para responder esa pregunta, que son nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, que ya tienen 46, 45 años de lucha respectivamente, y que nos han enseñado que a nosotros y nosotras nos guía el amor y el compromiso por nuestra comunidad, por nuestra sociedad, y que el odio se los dejamos para los que están de la otra vereda y que es lo único que saben, odiar y destruir. En septiembre del año pasado, desde Hijos Punilla, habíamos realizado una serie de murales en Capilla del Monte, que a los pocos días fueron vandalizados. Entonces unos hermosísimos murales que pueden ir a visitar en Capilla del Monte siguen ahí, pese al odio de algunas personas que no encuentran mejor forma de manifestar sus opiniones que ir a destruir, a vandalizar, a atacar. Nos sucedió acá localmente en Tanti, ahora justo el 8M, hubo una hermosa pegatina de unas xilografías gigantescas en las paradas de ómnibus, y a los pocos días también alguien los estaba, aparecieron arrancados, ¿no? Sí. Entonces, nosotras, por ahí hablo de otras luchas, ¿no? Pero que están hermanadas, porque también fueron las madres y las abuelas las que nos enseñaron a salir a la calle, por eso no está inconexo. Nosotros entendemos que eso habla de quienes odian, de quienes destruyen, de quienes entienden que la política es por la violencia. Nosotros, por suerte, tuvimos otro ejemplo, otras maestras, y entonces nosotros seguiremos construyendo desde el amor, desde el diálogo, desde los lenguajes artísticos. Así que no nos hace ni temer ni preocupar, y yo en lo personal siempre digo, cuando un mural es vandalizado, cuando aparecen en estas expresiones de odio, habla de ellos, no de nosotros. Totalmente. Así que es parte de la construcción. Y como te había contado también, Alejandro, estas actividades, más allá de este acto que vamos a tener el viernes por la tarde-noche a Cantanti, incluyen otras actividades. Por ejemplo, Cantanti, junto con esta mesa coordinadora y acompañado por Hijos Punilla, pero otras personas que también, vamos a estar haciendo el miércoles próximo una charla con las y los estudiantes del IPETIM número 84, que es el secundario acá de Tanti, que hoy no se pudo hacer por las medidas gremiales que los docentes están llevando adelante. Es importante también hablar de eso, de las deudas de la democracia, porque sabemos que la dictadura cívico-militar eclesiástica vino a imponer un modelo económico de destrucción de los lazos y del tejido social. Entonces, pensar que un 22 y un 23 de marzo en la Argentina las y los docentes de nuestra provincia tienen que salir a reclamar no solo por salarios dignos, que no sería poca cosa, sino por condiciones dignas de trabajo, por el estado paupérrimo en el que se encuentran las escuelas donde estudian nuestros hijos e hijas, me parece que es un acto de democracia, es un acto también de compromiso con esa democracia que invitamos a defender, ¿no? Entonces estamos muy contentos y contentas de que los docentes estén en pie de lucha, que estén manifestándose, y entonces pasaremos para la semana próxima la charla que tenemos preparada para trabajar con las y los jóvenes. Y la charla se va a tratar sobre la construcción social de la memoria colectiva. Y elegimos pensarla a través del arte urbano y a través de las expresiones artísticas que han ido acompañando este proceso histórico, esta construcción social y colectiva de la memoria. Son 47 años desde aquel nefasto 24 de marzo, pero también son 47 años de lucha, 47 años de construcción, 47 años de memoria, porque desde el día 1, tomemos aquella famosa carta abierta de las juntas militares en el primer aniversario que hiciera Rodolfo Walsh, ya empezamos a construir la memoria de aquel proceso. Y involucrar a toda la sociedad en estas actividades, reconocer que todos y todas tenemos un rol muy importante en esa construcción, nos parecía fundamental. Y como te lo destacaba con la murga, lo traigo de vuelta para pensar en esta actividad que les proponemos a las juventudes, involucrarnos intergeneracionalmente, nos parece algo fundamental. Eva, está buenísimo todo lo que están preparando. Espero que el clima nos acompañe. Aparentemente va a mejorar un poco. Quería, primero, lo que te conté antes de salir a la nota. Acabamos de hablar recién con Norita Cortiñas. Acabo de pasar el audio también. Siempre tenemos que aprender de estas madres luchadoras. Norita tiene 93 años y sigue luchando. Nosotros tenemos que tomar esta posta de ellas para seguir mostrando lo que ellas muestran cada día desde ese 24 de marzo de 1976, que es temple, corazón y vida, y nada de agresividad. Así que todo lo que contaste, la verdad, que me llena de orgullo. Espero que lo puedan disfrutar todos los que vayan a acompañarlos y que pasen una excelente jornada. Te quiero contar una cosita más, si me permitís, Alejandro. Sí. En la mañana, nosotros aquí en Tanti Cabalango, no sabemos que los pueblos de aquí de Punilla al igual que en otras zonas, pero vienen muy pegaditos, ¿no? Y que la vida no es descindida en Tanti, de Cabalango, de Vialemacé, ¿no? Es un poco, se va haciendo un cordoncito que no tiene sí. fisuras en el medio. Entonces esa construcción colectiva también es escuchando lo que brota de nuestros territorios, o por lo menos así lo sentimos nosotros y nosotras. Y aquí en Tanti se decidió hacer este acto por la noche, por la tarde-noche, ya que hay otros vecinos y vecinas de aquí cerquita, de Estancia Vieja y Villa Santa Cruz del Lago, que están convocando, invitando a la ciudadanía de aquí, de Punilla Sur, a hacer una marcha que ya se viene haciendo hace muchos años y que por suerte cada vez es más multitudinaria. Así que chusmen ahí en las redes sociales, vamos a estar compartiendo vía ustedes también toda esta info para que puedan acercarse. Hoy les comparto lo que está sucediendo en Tanti, Cabalango, Estancia Vieja, Villa Santa Cruz del Lago. Hay un montón de actividades en Capilla del Monte, pero también sabemos que hay un montón de actividades planificadas en Villa Yardino, en La Falda, en San Marcos, incluso saliendo de nuestro valle, y en cada uno de los pueblitos. Sabemos también que hay manifestaciones muy multitudinarias y convocantes en la ciudad de Córdoba, igual que en todas las grandes ciudades o capitales provinciales. Pero también invitamos a quien no se siente atraído por ir a la gran ciudad, que se encuentre con aquellos otros y otras que están pulsando desde estos territorios, que no son ajenos a la memoria, no hace falta ir a las capitales para expresarse. Nuestros cuerpos en el espacio público, así seamos dos o tres vecinos en una placita, hablan de nuestro compromiso y hablan de una lucha que, como vos decís, viene enlazada desde hace muchos años con el sentir y el hacer y sostener de muchas personas que tenemos como grandes referentes a las madres y abuelas, sin duda, pero que también son los familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, que son los hijos e hijas que desde el año 95 le metieron una transformación increíble a esta lucha por la memoria, la verdad, la justicia, y también por la identidad, porque es imprescindible mencionar en esta y en cada oportunidad que en la Argentina existen todavía 400 personas aproximadamente que no conocen su verdadera identidad. Así que si hay alguien que está escuchando, que duda sobre su identidad o que conoce a alguien que podría ser hijo o hija de desaparecidos, se acerquen a las abuelas. Ya hoy sabemos cómo encontrarlas, redes sociales, internet y demás. Es una construcción de todos los días. Y este 24 de marzo, 47 años, nos invita a reflexionar también de cómo esta democracia que elegimos defender y sostener está en riesgo permanente. Lo vemos en otros procesos de la región, lo vimos en nuestro mismo país con diversos hechos de profunda violencia política. Así que nos parece sumamente importante que este viernes y en todas las actividades de estos días que nos encontremos, participemos. Nos regalemos un tiempito para en familia charlar de esto, para charlar de esto con nuestros amigos y amigas, para charlar de esto en el almacén, en la cola del cajero, en donde surja la oportunidad, porque es una construcción de todos y todas. Eva Prado, de Hijos Punilla, muchísimas gracias. Y el 24, Memoria, Verdad y Justicia. Gracias a ustedes. Chau, chau.